todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Una vez más, en una reflexión de nuestra memoria, buscando la brújula que nos oriente dentro de la unidad popular, esa esperanza en la que todos estamos prendidos y esa convicción a la que todos apoyamos. Yo, la charla de hoy podría llamarse una reflexión sobre Haití, el artiguismo y la unidad popular. Tres cosas que parecen distintas, ¿no? Haití, el artiguismo y la unidad popular, pero están íntimamente vinculadas. ¿Cuánto le debemos al pueblo haitiano hoy en esa lucha heroica contra la tiranía, contra el imperio, contra las secuelas crueles de la opresión de Naciones Unidas a través de los cuerpos mal llamados de paz? Haití es parte de nuestra historia, de la historia de nuestra América, entre otras cosas porque por la trata de esclavos. La esclavitud del siglo XIX, del siglo XVIII en América, en nuestra América, no tiene el mismo origen que los estados esclavistas de aquella sociedad esclavista de la antigüedad. Aquella esclavitud era una esclavitud no tanto racial, sino de pueblos oprimidos. Podía haber esclavos de ojos azules. En la antigüedad, me refiero a Grecia, a la Roma, de las grandes rutas y de los acueductos y de las construcciones monumentales. Ahí los esclavos eran pueblos sometidos. En cambio, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pleno desarrollo del capitalismo, donde la opresión central en Europa, en Francia, en Inglaterra, en las partes que componen hoy Alemania, ahí la del desarrollo era capitalista, o sea que se extraía plusvalía de obreros que eran libres, libres, formalmente libres de todo contrato de opresión, pero que al mismo tiempo tenían que vender su fuerza de trabajo, y de la cual se generaba la plusvalía. Pero eso era en Europa, en el epicentro del capitalismo desarrollado. Pero el problema es que ese capitalismo en desarrollo necesitaba de las minas, de las plantaciones, de todo el trabajo esclavo en los países que estaban en la periferia del mundo colonial. Todavía no era una fase estrictamente imperialista. Por eso se necesitaba del trabajo esclavo en los países atrasados, en las colonias, en las semicolonias. La famosa trata. La trata de esclavos no es una continuidad de los estados esclavistas de la antigüedad. Es un nuevo recurso despiadado, cruel, que el capitalismo, en su desarrollo, en su reproducción ampliada, necesita. Y por eso la trata se desarrolló en barcos armados especialmente en astilleros del país más moderno y más capitalista. Fue Inglaterra, dentro del Reino Unido, donde se crearon los grandes astilleros con bodegas acondicionadas para transportar gente esclavizada como si fueran animales. Fue antes de la era victoriana incluso, en la época de mayor esplendor, de mayor desarrollo, de la primera maquinización, bueno, se necesitaba de esclavos. E Inglaterra, el país más desarrollado, vendía a las demás potencias colonialistas barcos especialmente acondicionados para la trata, especialmente para la trata entre África del Sur y la América Española, o la América Portuguesa. Ahí era, pero los barcos los ponía Inglaterra. Los vendía a Inglaterra. Por lo tanto, llegaron a América millones de esclavos, a las plantaciones, sobre todo a las plantaciones tropicales, a las minas, a las fundiciones. Hay que ver, por ejemplo, en Potosí, en el Potosí colonial de lo que es hoy Bolivia, donde se fundía la plata que se extraía de las minas para incluso acuñarla en la Casa de la Moneda. Se calculaba que una mula duraba 3 semanas y un esclavo duraba 4. O sea que traer nuevos esclavos que morían a 4.000 metros de altura en condiciones de trabajo despiadado, pero era un costo de la producción, la necesaria esclavitud, necesaria entre comillas, por supuesto, como era la lógica capitalista de la época. en las plantaciones, en las minas, en las fundiciones como Potosí, también en México, en la construcción de fortalezas, de caminos, de templos y en las comunicaciones, la esclavitud era un mal necesario en función del capitalismo pujante que necesitaba vorazmente todas esas materias primas. Es por eso, es por la trata que nosotros tenemos en la Revolución Latinoamericana una raíz afro. Hubiéramos tenido igual una raíz de pueblos originarios, hubiéramos tenido también una corajuda raíz criolla, pero se nos suma gloriosamente, para enriquecer nuestro proceso, una raíz africana que viene de la trata, que viene de la expulsión brutal de gente en el África del Sur, traída acá como esclavo. Ahora, esa raíz africana de la revolución, que vaya si la podemos ver, por ejemplo, en Cuba, generó en primer lugar un fenómeno interesantísimo, que fue el de los marinos esclavos. El tráfico de cabotaje que venía del Caribe al Río de la Plata, del Río de la Plata al Caribe, en época colonial, no todos éramos parte de España. Entonces, el ron que se producía en Cuba, por ejemplo, se consumía también en Montevideo colonial o en Buenos Aires colonial. El tasajo, la carne salada y seca, se llevaba para alimentar a los esclavos en el Caribe. Por lo tanto, no solo se producía y se intercambiaba, sino que la mayor parte de los marineros eran esclavos negros. Y esos esclavos negros, que resistían, que tenían una identidad cultural, fueron creando clandestinamente una red continental de Caribe y Nuestra América, una red continental, porque los que venían de Cuba, y si ustedes ven el mapa, Cuba está tan pegadita a Haití, que es imposible que no hubiera una influencia intercultural entre los esclavos de Haití y los esclavos de Cuba. Y desde luego los barcos llegaban al Río de la Plata. Y los marineros esclavizados fueron los primeros organizadores de la resistencia cultural continental, muy importante. Los marineros esclavizados que venían en los barcos españoles fueron los primeros en crear las redes de resistencia, fueron organizando, fueron sembrando redes y contactos, ellos mismos eran los enlaces y crearon redes continentales de resistencia. Unificaron el planteón yoruba. No pasaba así en África, pero en América, en nuestra América, las entidades africanas que idolatra los cultos afroamericanos en Cuba son las mismas, con pocas variantes, que en Brasil. En Brasil será Yemanjá, allá es Yemanjá, se pronuncia distinto, acá es Xangó, allá es Xangó, pero son las mismas entidades. Y eso fue obra de los marineros esclavizados que fueron coordinando y fueron sembrando estas redes. Es increíble cómo además, a pesar de esta unificación del panteón, la resistencia, la identidad de resistencia fue distinta en cada lugar. En Haití el culto afroamericano más importante fue el vodú. Haití y el oriente de Cuba, que son prácticamente lo mismo. La corriente de mayor resistencia es el vodú. Y el vodú incorpora elementos violentos de resistencia africana, violentos, es un culto de resistencia armada, con elementos como mitológicos de Occidente, como las sirenas. Es evidente que en las largas travesías en barco, también los esclavos pescaron sobre personajes mitológicos que incorporaron a su africanismo una vez en tierra haitiana. Pero toda esta unificación, el papel de los marineros esclavos, fue fundamental para crear estas redes, esta conciencia continental de rebeldía. Y así como la trata, ese fenómeno nuevo que era la trata de esclavos subsaharianos, creó para toda América un frente de lucha que fue lo afro, unificado con lo criollo y con lo indígena por abajo. Por otro lado, se dio una particularidad en la América española. No todo era paz, es decir, Inglaterra y Francia se habían peleado despiadadamente por los grandes lagos, por las colonias norteamericanas. También Inglaterra había ocupado algunas islas del Caribe. Y por un convenio de 1697, y esto parecía un detalle en el momento y después tuvo una extraordinaria importancia, un convenio entre países coloniales de 1697, se decidió que las islas grandes del Caribe, El Caribe tiene un sistema de islas grandes y un sistema de islas pequeñas. Las islas mayores del Caribe, la mayor es Cuba, la segunda, Quisqueya, la española, la segunda isla en tamaño, se dividió en dos. Y a Francia se le dio la parte oeste. La parte oeste de la isla quedó en posesión francesa, que es hoy Haití, ¿no? Pero eso que puede haber sido anecdótico para los españoles de la época, dejó de ser anecdótico cuando en 1789 triunfó la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, se acabó la esclavitud, los pueblos son libres. Llega el rumor a las colonias francesas, a lo que es hoy Haití, y los negros dicen, ah, qué bueno, somos libres. Somos franceses, ahora somos libres. Y durante un tiempo pareció que era así. Dirigidos por Toussaint Louverture, generaron toda una república, después se dividió en dos, pero una república libre. Pero claro, eso los jacobinos, mientras gobernaron ellos, el ala radical de la Revolución Francesa, los toleraron, pero cuando llegó Napoleón al poder, en 1799, se acabó el recreo, como dirían ahora, y Napoleón mandó una invasión militar para destruir la heroica revolución haitiana. Y fue destruida, la gran armada de Napoleón fue derrotada, así que Haití siguió independiente. Esto fue un evento extraordinario. En 1803 muere Toussaint Louverture, pero queda Dessalines y Pétion. Y no solo impulsan esas redes continentales de los marineros esclavos, que ahora son marineros libres haitianos, pero que siguen en el comercio de cabotaje hasta el Río de la Plata, no solo impulsan eso, sino que Pétion es el que apoya y le da fusiles a Simón Bolívar. O sea que la visión haitiana de la revolución continental estaba absolutamente clara, no solo para sus hermanos oprimidos, sino para todo el proceso de emancipación de las colonias españolas y portuguesas. Es interesante cómo este proceso, esta visión política de los haitianos de impulsar la revolución continental, confluye con la lucha de los pueblos africanos esclavizados en cada parte de América, que a su vez crean sus propios espacios de resistencia. Y todo lo vertebra Haití, todo lo vertebran los marinos haitianos. Eso es lo más importante para empezar a entender todo lo que le debemos a Haití. Desde luego, en América del Sur se crean los palenques, que son las organizaciones, los territorios liberados de los negros de cimarrones, allá por Perú, sobre todo el lado del Pacífico, Colombia, y en el lado brasilero, en el inmenso actual Brasil, los quilombos, ¿no? Las tierras de libertad africanas. Pero junto a eso, también, por ejemplo, en Bolivia, en la zona andina, se crean en los yungas comunidades africanas libres que defienden a uñas y dientes su libertad en pleno periodo colonial. Y desde luego, de este periodo colonial, para entrar más en lo nuestro, en 1803, vamos a ubicarnos, las invasiones inglesas son unos años después, la gesta independentista empieza en 1810-1811, estamos hablando de años antes, 1803, se produce una fuga masiva de esclavos en Montevideo. Pero huyen todos, logran romper el cerco, los controles y huyen todos. Ahí hay ayuda, ¿no? Ayuda de un liberto que se llamaba Ancina, por supuesto, pero es significativo que en 1803, en el momento de la fuga, hay un barco con marineros haitianos en el puerto de Montevideo. Nada es casual. Ahora, si nosotros hablamos de la fuga de los negros en 1803 en Montevideo, familias y familias con sus niños que se escaparon, que generaron sus propios quilombos en Durazno, todavía existían rancheríos a comienzos del siglo XX, como que se llamaban con nombres muy sugestivos, como el Medio Luto o la Mazamorra, que eran gauchos negros, familias negras gauchas, que venían de aquella fuga, que después habían apoyado a Artigas, por supuesto. Y tenemos que hablar, si hablamos de la parte oriental de ese colosal movimiento insurreccional afro en el marco de la lucha social, por supuesto de Ancina, de Joaquín Lencina, pero también de Ledesma, de Encarnación Benítez, el hombre que fue mucho más allá de lo que Artigas planteaba, entregando incluso tierras, con el apoyo de Artigas implícito, entregando incluso tierras a familias de esclavos. Las lanceras como Soledad Cruz. Y el brazo oriental del levantamiento, muy influido por Haití. Claramente influido por Haití. Ancina era además un babalorixá, un babalao, un líder religioso, y no solo un líder político y militar de la región. Tenemos que ver que un montón de afros, derrotado Artigas, se fueron a vivir al Paraguay y ahí surgieron héroes como Lorenzo Ponchito, un peculiar sanador mágico que en pleno trópico no renunciaba a usar un poncho oriental, por eso se decía Lorenzo Ponchito, y desde luego el capitán Cándido Silva, que a los 13 años combatió en las últimas batallas por la resistencia del Paraguay contra la invasión de la Triple Alianza, negro, hijo de orientales. Todo lo que se ramifica empieza en Haití, y toda la filosofía, toda la concepción de inserción de lo afro en la lucha de los pueblos empieza en Haití. Hay que recordar que, por ejemplo, Toussaint Louverture era negro, Dessalines era negro, pero Pétion era mulato. Y todos tenían la misma claridad de la revolución continental. Y si hablamos de la revolución armada, hablamos también del arte. ¿Cuánto le debemos nosotros a la raíz africana de nuestro arte? ¿Cuánto tendremos que esperar para decir que también África es nuestra madre patria? Cuando lo reconocemos todos los días en los elementos culturales, no solo del candombe, hasta de la canción carnavalera, hay síncopa africana. Y en el rock nacional hay síncopa africana. Y en la música tropical nacional hay síncopa africana. Entonces, todo lo que levanta Haití, todo lo que, bueno, lo que trae la trata, ¿no? Pero fundamentalmente lo que levanta ideológicamente Haití, políticamente Haití, tiene una incidencia enorme en la Liga Federal, ni que hablar en la Liga Federal, y en todo el proceso cultural y de resistencia posterior. La vida de Haití no fue muy feliz, después de toda esa heroica entrega, de esa generosa lucha por el continente, por todos nosotros. Haití victorioso militarmente, a Toussaint Louverture le decían el Napoleón Negro. Hay anécdotas interesantísimas de la resistencia. Después de derrotada la escuadra napoleónica, vino una misión de paz, que era falsa. Venían a observar la cantidad de soldados que tenía Haití para evaluar una nueva invasión. Y Toussaint Louverture, en ese momento, ¿qué hizo? Preparó muchísimos uniformes, hasta con retazos, y frente al palco que se había elevado, donde estaba el embajador francés y los militares franceses, desfilaron los mismos muchachos cambiando de uniforme. Se cambiaban y volvían a desfilar. Y Toussaint Louverture dijo, los franceses no distinguen entre uno de nosotros y otro de nosotros. Por eso pasaron los mismos muchachos, con el mismo armamento, pero con uniformes a veces demasiado sospechosamente coloridos, pero para la lógica francesa, bueno, era un pueblo subdesarrollado que desfilaba así. Pero las anécdotas de la resistencia haitiana son extraordinarias, y Haití fue derrotado de la manera como sabe hacerlo el capitalismo. Lo endeudó, y en 1850 la economía haitiana empezó a depender de la economía norteamericana y nuevamente de la economía francesa. Después, como si fuera poco, en 1915, Estados Unidos invade Haití, destroza todas las instituciones haitianas de resistencia y prepara el terreno, dentro del sometimiento más absoluto, para que en 1957 suba Papa Doc Duvalier, un hombre muy inteligente, muy astuto, muy cruel, que usó de alguna manera, se disfrazó de sacerdote vodú, o vudú, como dice Hollywood, de sacerdote vodú, para atemorizar a la gente con los tontón macut, que parecían ser su guardia personal, una especie de zombies, de término tomado del vodú, pero falsificado, ¿no? Del guerrero que no le importa la muerte, de zombies que eran su guardia personal, los tontón macut. Pero de todos modos, toda esta tragedia no impidió que el pueblo haitiano, consciente, orgulloso de su memoria, siguiera resistiendo. Por eso, las Naciones Unidas agentes del peor imperialismo, del más abyecto imperialismo, mandaron los famosos cuerpos de paz. Como toda operación imperialista, el nombre está en contra exactamente de lo que hacen, ¿no? Ustedes saben lo que hicieron los cuerpos de paz, donde desgraciadamente el gobierno uruguayo participó, mandó tropas, donde se violaron niños, donde se infestaron ríos, donde realmente hubo todo tipo de atropellos, y trataron, era el objetivo, de fortalecer las organizaciones represoras y destruir todo lo que hubiera de resistencia. Pero aquí, en Haití, que le habían impuesto la fiebre porcina para matarle los cerdos, para hacerla una maquila de gente con los brazos desnudos, tratando de esperar a ver las industrias que le ponen de afuera, de la superexplotación, el saqueo, el control económico, militar y financiero, es Haití, no se rinde, sigue luchando. Y en ese sentido es importante recordar cómo ha sido el comportamiento de los sectores políticos uruguayos en relación a Haití. Bajo el gobierno del Frente Amplio, la cúpula del Frente Amplio y su equipo parlamentario legitimaron la complicidad de Uruguay con la agresión de los cascos azules a Haití. Hasta se llegó a decir que era bueno que los militares uruguayos fueran a Haití porque entonces ahorraban plata y podían comprar una casa propia. Confesión de que un humilde soldado de línea no tiene acceso a la vivienda, sino es participando como mercenarios en la guerra contra el pueblo haitiano. Entonces, una primera cosa es que la cúpula del frente fue cómplice de esta agresión. Alguno habrá puesto alguna vez una florcita en él, donde debió ir su trasero, u otro habrá dicho que renunciaba al Senado, no al Frente Amplio. Pero en realidad, el Frente Amplio es el principal responsable de los crímenes de lesa humanidad de los cuales Uruguay fue socio en Haití. Y sin embargo, ¿qué diferencia? El único diputado de la Unidad Popular no solo no acompañó esta barbaridad. Algún blanco por vergüenza votó con él, pero no votó solo. Pero no solo no acompañó esta barbaridad del Frente Amplio, sino que además se fue a Haití, ese único diputado que teníamos, no a ser observador de la agresión, sino a compartir el pan de los que resistían, el humilde pan de los que resistían en Cité Soleil, en Port-au-Prince. Ahí estaba Eduardo Rubio, con otros compañeros y compañeras uruguayas de la solidaridad con Haití, siendo solidario directo, dando testimonio directo de la adhesión incondicional de la Unidad Popular a la noble lucha del pueblo haitiano. Yo creo que para el Frente Amplio en el gobierno, no para su base militante que ni se enteró, para el Frente Amplio en el gobierno, esta es una mancha indeleble, brutal, la complicidad de la agresión contra el pueblo haitiano. Además es escupir sobre su historia, es escupir sobre Ancina, es escupir sobre todo lo más maravilloso que fue la lucha de nuestra Liga Federal. Es una mancha indeleble. Muestra la esencia de la socialdemocracia de derecha que nos gobernó en contubernio con la derecha dentro de lo que llamamos la democracia tutelada, ¿no? Esa democracia controlada por el imperio, donde se alternan la socialdemocracia de derecha del oportunismo del FA y la derecha abierta en alianza con el fascismo, que cuando se desacredite nuevamente volverá la socialdemocracia de derecha a gobernar, y Trump y los nuevos Biden y quien esté le dará una palmadita en la mano, como hizo Yolisa Reynoso con Mujica, ¿no? Una palmadita en el hombro, vamos arriba, somos hermanos. La esencia del oportunismo de la socialdemocracia de derecha se vio en muchas cosas. Hay que recordar cómo el doctor Tabaré Vázquez, cuando amenazaba un grupo de botes y de lanchas rodear UPM1, que no era territorio oriental, era territorio de las transnacionales, Tabaré pidió ayuda militar a los Estados Unidos ante un eventual enfrentamiento entre UPM y un sector del pueblo argentino. una cosa demencial, desproporcionada. Hay que recordar su homenaje a los presidentes norteamericanos. Hay que recordar que muchos diputados del Frente Amplio visitaron las Malvinas ocupadas. Y cuando el embajador inglés recorrió el Parlamento para invitar a todos los parlamentarios de todos los partidos a visitar las Malvinas ocupadas, legitimando la ocupación, el único que se negó fue el diputado de la Unidad Popular. No podemos olvidar estas cosas, porque no podemos olvidar Haití, porque Haití nos duele, porque Haití es una causa sagrada de todo el continente americano y de todos los pueblos del mundo. Y fíjense qué paradoja. Al mismo tiempo que estamos revolviendo esta memoria, que no podemos olvidar, estamos insertándonos en lo que son los embriones de un amplio frente social, donde en la lucha contra el neoliberalismo salvaje, contra la reforma de la seguridad social, no le preguntamos a nadie que votó en la última elección. Todo compañero de filas es bienvenido, porque es una cosa que nos afecta a todos, hayamos votado lo que hayamos votado. Y esa es la doble tarea de la Unidad Popular hoy. No olvidar estas cosas. Levantar estas banderas sagradas del internacionalismo, de la solidaridad, de la fraternidad, de la gratitud, porque en el caso de Haití también es un tema de gratitud de todo el continente hacia su inmolación, porque está como está por todo lo que quiso hacer, lo que soñó hacer y lo que hizo y lo que no le perdonaron. Es decir, es un tema de gratitud, no solo de solidaridad, de internacionalismo y de necesidad de coordinación de luchas. Pero al mismo tiempo, trabajamos por los problemas de hoy, por lo que aflige a nuestro pueblo hoy, y si encontramos rutas de convergencia que no nos obliguen a dejar ningún principio de lado, pero si encontramos rutas de convergencia, no le preguntamos a nadie qué fue lo que votó ayer. Simplemente lo convocamos a caminar juntos, o caminamos juntos con ellos, por las cosas concretas que necesitamos hoy enfrentar. Desgraciadamente, en el tema más candente en este momento, que es la reforma de la seguridad social, no vamos a encontrar en la cúpula del Frente Amplio, a pesar de que ellos están en la oposición, podrían hacer oposición también en esto, no vamos a encontrar demasiada simpatía y demasiado aliento. Vamos a quedar en el plano político, vamos a quedar bastante solos. Y por una sencilla razón, porque la cúpula del Frente Amplio en el gobierno, los Astori, fueron los que empezaron a impulsar esta reforma de la seguridad social en función de las organizaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ellos la impulsaron. Con tal de no tocar a la riqueza, decidieron apretarle las tuercas al pueblo trabajador, también en el tema de las pensiones, también en el tema de las jubilaciones, pero en todo lo demás, en todo ese vasto universo que es la seguridad social. Y ellos impulsaron. Por algo, el Frente Amplio puso como condición para derogar algunos artículos de la LUC que no se tocaran aquellos artículos que impulsan la concreción del grupo de expertos que está trabajando en la reforma de la seguridad social. Y que, según se dice, este grupo de expertos va a trabajar más rápido todavía de lo que había previsto la propia LUC. Pero claro, el Frente Amplio no puede enfrentarse a la reforma de la seguridad social, la cúpula me refiero, ¿no? La gente está con nosotros, pero la cúpula no puede enfrentarse porque ellos fueron sus forjadores, porque ellos fueron los que crearon el tema de que era necesaria una reforma de la seguridad social, y todavía calumniándonos. Cuando Astori hizo un proyecto sonda para ver cómo golpear, que afectaba, por ejemplo, a los soldados de línea que perdían su jubilación si habían entrado tarde al cuartel, la Unidad Popular se puso en contra, porque un soldado de línea no tiene nada que ver con la tragedia de nuestro país. Y nos acusaron de miliqueros, falsas calumnias, para poner el grito en otro lado y poner el huevo en otro, porque en realidad lo que estaban tapando era toda la maniobra de coordinación de la cúpula del Frente Amplio con el Banco Mundial para despojar a los trabajadores y no tocar el privilegio. Compañeros, seguimos en esto. El viernes hay una conferencia en la Fonoplatea sobre el tema de la seguridad social. Le vamos a dar con todo al tema de la seguridad social, porque además es una divisoria de aguas, no solo con el neoliberalismo, sino con sus cómplices socialdemócratas. Hasta el lunes.